Banda, tributo a Los Redondos, ¿no? A Patricio Rey, Los Redonditos de Ricota, de las que yo vi, la mejor, ¿no? Y estamos en comunicación, integrante, aparte acompañante, pero productor, quien lleva adelante Rock en las Venas, este proyecto musical que fue creciendo, y también vamos a preguntar lo del impacto que tuvo también con la pandemia, porque era quien te llevaba a ver los recitales de las gran banda, de las grandes bandas argentinas. Pero ahora vamos a hablar puntualmente de esto, pero le vamos a preguntar. Hablamos del señor Esteban Daleve. Esteban, buenos días. Pablo Benítez te saluda Mañanas del Sur. Pablo Benítez, ¿cómo andás, querido? Tanto tiempo, buen día. En serio, Esteban, bueno, la verdad que un gustazo tenerte en el programa, hace mucho que no charlábamos, pero bueno, la oportunidad es hoy porque la Parabellum se presenta. Contanos un poquito cómo surge todo esto, Esteban. Sí, la verdad que muy contento porque se va el año, se está terminando el año, va a ser la primera vez que vamos a poder tocar en vivo con la gente ahí viéndonos, y estamos preparando un show espectacular, una puesta en escena muy grande. Esto se gestionaba a través de que había surgido el autocine en Cristal del Lago. Buscar la posibilidad de poder hacer un recital y que las personas puedan estar ahí, bueno, la modalidad estando dentro del vehículo, como se había visto en otros países, y después en Buenos Aires, y bueno, entrarlo a Concordia. Perfecto. Qué mejor con la que a la gente le gusta ver, que nos escribían por privado, a Rock en las Venas, a mí... Organizar, hacer lo que sea, organizarte de alguna forma para que la banda toque y la banda siga tocando Concordia. Y bueno, nos frustramos muchísimo con el tema de la pandemia porque era imposible, viable todo lo que venía pasando, sobre todo a mitad de año. Seguro, seguro. Que iba creciendo los números acá y se veía cada vez más lejos la oportunidad de que los artistas de diferentes géneros de la ciudad y la provincia y el país puedan seguir sustentándose con lo que le gusta hacer y con lo que trabaja. Seguro. Entonces, muchos la pasaron mal, algunos tenemos otras actividades, pero nos bajoneó un montón. Seguro. Así que tengamos esta oportunidad, cerrando el año, y poder hacer un show a todo trapo, porque vamos a tener una pantalla gigante. Estamos preparando la mejor puesta en escena en vivo de la Parabellum, porque si bien la Parabellum siempre tiene un plus de puesta en escena, con pantalla. Ahora aprovechamos, vamos a tener filmando a drones a la gente, a los vehículos, a nosotros tocando. Vamos a poder representar los temas de que pongamos mañana, que toquemos, lo podamos representar y plasmar, y se identifiquen los temas en la pantalla para la gente por ahí que no identifican las letras, los temas. Todas esas cosas estamos pensando, aparte de brindar un excelente show. También queremos que la gente en todos los detalles se sienta cómoda hasta que tenga, por ejemplo, hasta que tenga la cerveza fría y que no falte, hasta que la visualización y todo eso, ¿no? Le recomendamos que no haga poco con los autos, Esteban, ¿no? Porque viste que Los Redondos te lleva a empujar, y la Parabellum que lo hacen igual, che. Que no hagan poco con los autos, ¿no? Así que ahí está. Che, Esteban, ¿y cómo...? Si con un 504 para golpe metal... Se va a la de ganar. Ahí está, ¿no? Le cae con una F100 viejita, ¿sabe qué? Hace un desastre. Che, Esteban, describiste muy bien el escenario, complicado para las bandas, la primera capa actividad que se cortó y la última que se empieza a habilitar. Me imagino que a vos también, Esteban, ¿no? Parte de integrar la banda, casi un empresario de la música o un empresario de la música, ¿el impacto fue fuerte o no, Esteban? Realmente nos pegó en varios sectores a nosotros. Rock en las Venas trabaja, bueno, tenemos, primero que también que nos tocó en la venta local. Seguro. Competir contra los propios proveedores, porque era una cadena de venta que, ¿viste?, se redujo. Los horarios también nos perjudicó un montón. Siempre buscando el lado positivo, porque hemos visto locales reconocidos que han estado 20, 30 años en la peatonal y se han mudado a otras calles y después han desaparecido totalmente. Sí, tampoco quedarnos con eso, podría haber ser peor, pero bueno, es subsistir y nada, no decaer, buscarle siempre lo positivo. Y bueno, fue una palabra que se usó mucho, que fue reinventarse, ¿no? Tal cual. Y surgieron posibilidades para muchas personas también, igual. Tal cual. Pero también ir a ver una banda a cualquier lado, te venía enseguida a la cabeza Rock en las Venas o Esteban Daleve. ¿Ese también o no? Se pinchó todo lo que recital hasta fin del año que viene. Así que... entradas, por ejemplo, de Metallica, que la compré hace 2 años, se viene postergando mirá. Para el año que viene. Mirá vos. Todo eso quedó en stand-by, no se puede devolver, no se puede nada. Tenemos que esperar la producción del evento. Uh-huh. Y el peor miedo que nos puede surgir a los productores como nosotros es que se suspende y te devuelvan la plata, porque la plata ya no vale nada de lo que valía hace 2 años. Seguro. Entonces, seguro. Eso sería lo peor. Se sigue postergando y bueno, por ahí uno busca esperanzarse de que todo mejore económicamente también, porque uh-huh. te devuelven la plata de una entrada que le compraste hace 2 años, con todos los gastos de movimiento, de publicidad para el evento que hiciste, buscarla la entrada, traerla, el servicio de compra. Cuando acordás, te fundiste hace 2 años, pero... No, es claro. Es claro lo que decís, Esteban, la verdad que una situación... Es muy difícil. Uh-huh, y lo sí. mismo para los shows, porque nosotros también organizamos recitales acá y tampoco lo podemos hacer, o sea que a nosotros nos pegó por todos lados uh-huh, la pandemia... Uh-huh. Y estamos en San Luis 23, estamos subsistiendo. El rock no va a morir jamás. No, es el lugar de la resistencia, la música, más el rock and roll, ¿no? Yo tengo miedo de que quedamos como los tangueros, que quedan poco, ¿viste? Y que el rock quede así, pero no, hay que avivarlo, ¿viste? A forjar el semillero también. La vez pasada apoyamos muchísimo el año pasado que las escuelas. Y si para el Día de la Música hicieran show con los niños y que se vistan de rockero y cada vez más, eso me gustó muchísimo apoyar esa movida, porque es como incentivar a los niños chiquitos de nuevo por el rock, porque uh-huh. está mutando tanto, ¿viste? Uh-huh. Que por ahí me duele de que los chicos no conozcan Guns N' Roses, ¿no? Pink Floyd y muchas bandas más también. Seguro. Va mutando demasiado. Uh-huh. Pero bueno, en fin, volvemos al ruedo con toda la potencia. Esperando lo que va a pasar mañana. Hoy hacemos la prueba de sonido. Vamos a hacer una transmisión en vivo del Instagram a Parabellum. Mirá, porque lindo. Estamos tan ansiosos que nos queremos probar la prueba de sonido mañana. Lo vamos a hacer hoy. Queremos estar tranquilos para mañana. Y bueno, seguramente también vamos a sortear una entrada para el que no tuvo oportunidad de ganarse entrada. En la transmisión en vivo sortear un par de entradas para que la gente vea lo que va a hacer mañana. Además, el pronóstico del tiempo. Acompaña, seguro. Muy bien. Van a tener para tomar, comer. Hay dos tipos de entradas. Una es general y otra es VIP. La general es ingreso con vehículo, mínimo 2 personas por vehículo. 2, 3 o 4 personas pueden estar. ¿Qué significa? No pagan el vehículo, se paga como una entrada personal. Perfecto, personal. 350, claro. Pero para vehículo no se puede vender de a una, sí o sí, mínimo de 2. Y esas personas permanecen en el estacionamiento para ver el recital. Sintonizan la frecuencia para escuchar el sonido de consola y también de ambiente, donde vos, por ejemplo, podés bajar los vidrios, escuchar la banda de afuera, sintonizar la radio y lo amoldás para que se escuchen sincronizados los dos y queda espectacular. Es como cuando te sentás en un cine en tu casa, pero está la banda en vivo de afuera. Claro, es verdad. Aparte, garantía, hay que decir que está la gente de Energy, la aprovechamos y le mandamos un abrazo al Goma. Es impresionante, la Parabellum siempre tocó con el Goma, el sonido de Energy. Toda la producción de lo que es sonido y visualización también siempre estuvo a cargo la producción de Energy. Siempre la Parabellum buscó lo mejor. Uh-huh. Ya nos conocen, nos tienen seteado, todo eso es lo lindo de que vos subís al escenario y sabés que va a sonar bien, y tenés que estar pensando Seguro. Si te escuchás o no, eso es. Ponele al saxo de Esteban tanto grave y tanto agudo que ya sabemos cómo es, ¿no? Sí, ahí mal, está. Sí. Es una tranquilidad, pero la gente no sabe lo tranquilo puede tocar una banda arriba y lo mal que la puede pasar dependiendo del sonido. Seguro, usted. Entonces, y es muy importante la transmisión de eso que siente el músico para con la gente. Uh-huh. Entonces, estar ahí, el Goma sabemos que está ahí, o sea, nos podemos preocupar por otras cosas que nada que ver con el tema del sonido. Esteban, yo te interrumpí, pero para mandarle saludo al Goma, pero me estabas haciendo una descripción de las opciones para entrar. Claro, el tema de los vehículos, 350, bueno, seguime con estas opciones. Sí, tenés la opción general, que te sentás y podés tener las dos formas de escuchar la banda dentro del vehículo siempre, que no puede ser moto ni bicicleta, tenés que ir en un vehículo de 4 ruedas, puede ser camioneta, y si vas en una camioneta que tiene la caja atrás, puedes ponerla de culata y sentarte con un silloncito si querés llevarte y te sentás en la culata de la camioneta para ver el espectáculo. Perfecto. También. Y después tenés la opción mesa VIP, que vas, o sea, el protocolo es que tengas que ingresar en un vehículo, sí o sí, y para la mesa VIP, que va a estar delante de los vehículos estacionados, porque van a estar más bajos, van a estar más cerca del escenario, esa entrada sale 450, sale 100 pesos más, pero estás escuchando y viendo la banda ahí, al lado de la banda, y tu vehículo queda estacionado al costado del predio, no queda en el estacionamiento para la general. Genial. Y bueno, esa es la diferencia, vos podés estar abajo en las mesas, que también es el mismo protocolo, distanciamiento, dos personas por mesa, tres o cuatro, no puede haber más. Uh-huh. Y bueno, va a estar, esas opciones, las entradas se venden hasta mañana a las 18 de la tarde, 18 horas, acá en San Luis hay 23 en Roque Las Venas, la puedes pagar en efectivo, con débito y con crédito hasta en tres cuotas, imagínate. Mirá vos, ¿eh? ¿Qué más? Que te la dejan bien, pues no te la podés perder. No. Esteban, ¿cómo va el tema de las ventas? Porque te lo pregunto porque acá nos consultaron en el programa y la verdad que uno quiere que esto reflote y resurja y que la gente acompañe a la música y a la Parabellum en banda que queremos y mucho por lo que suena. ¿Cómo estás? ¿Estás haciendo un buen balance de eso? Sí, queda todavía toda esta tarde y mañana. Ayer fue el día que más se vendieron entradas. Esta mañana viene bien la venta y solamente están quedando cuatro mesas porque se amplió un poquito la mesa con las nuevas medidas después del 26 de noviembre, que se habilitaron más cosas, dependiendo del espacio, ¿no?, de los metros cuadrados, pero solamente ya quedan, habíamos habilitado ocho mesas más y ahora solamente quedan cuatro mesas. Perfect. O sea, la cantidad de cuatro mesas, digo, porque puede ser un poquito más, pero es... El límite de personas por mesa es 4, o sea, 4 por 4 son 16 personas que pueden estar en 4 mesas, pueden ponerle estar en 6 porque puede haber 2 y 2, por ejemplo. Perfecto. Pero quedan poquitos. Después generales quedan un poquito más, pero son las que se venden más rápido. Seguro, así seguro. Así que... Y en la puerta ya, teniendo en cuenta que si se cubre no van a vender, ¿o sí? Solamente si quedan disponibilidad, eso lo vamos a saber mañana. Perfect. A la tarde recién. Perfect. Porque no es solo, sino que es límite, la capacidad es limitada, ya sabemos todo por el protocolo, ordenanza, y la primera vez que vamos a hacer un show y por dos o tres personas más que metamos, no queremos mandar ninguna cagada que salga no. Va a estar el ojo metido en que todo salga bien y queremos que salga bien, entonces... No podemos meter más gente y bueno, por eso la gente que realmente está, sí, voy a ir, uy, no fui a comprar, que se apure, puedo hacer una transferencia, no puedo ir a buscarla, mando una moto, o me escribe y yo le paso un CBU, puedo hacer una transferencia bancaria también y ya se, después se le escribe, se le pide los datos y se, para aprovechar y reservarla. Varias personas han hecho transferencia porque no han podido venir, vienen personas de acá cerquita, de Concordia, que nos están viendo Concordia, pero viven en Cabrasilla, por ejemplo, claro. Compraron entrada, hicieron una transferencia y ya se aseguraron una mesa VIP, por ejemplo. Genial. Así que nos re gusta toda esa idea de que mucha gente de todos lados quieren vernos. No, seguro, es una banda muy convocante. Bueno, genial, Esteban, ¿eh? Seguro nos vamos a estar viendo lo mejor en la prueba de hoy, seguro nos vemos mañana. Te agradezco el tiempo, como siempre, la charla muy grata siempre. Te mando gracias, un fuerte abrazo, Pablo. Y lo mejor para mañana, ¿eh? Gracias. Quiero algo que me olvidé. Decime. Bueno, en el vehículo tienen que llevar alcohol en gel, sanitizante, y el predio a partir de las 20 horas ya se puede deshabilitar para que pasen a estacionarse, todo con tiempo, por las posiciones, ¿sí? Y el show comienza un poquito pasada las 21 horas, ya comenzamos. Perfecto, ahí está toda la data. Esteban, un gusto tenerte en el programa, un gusto charlar. Gracias, con vos. Te mando un fuerte abrazo. Gracias igualmente, buen fin de semana y bueno, nos encontramos mañana si Dios quiere. Perfecto, ahí estaba, qué linda charla, Esteban Dale. Bueno.